Publicitario. ¿Querés ganar plata mientras escuchas esta radio? Concedido. Invertí en plazo fijo del hipotecario y gana guita sin hacer nada. Consultá la sucursal más cercana a tu domicilio en hipotecario.com.ar y vení a conocer la tasa que tenemos para vos. Banco Hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario sea CUI 30 50 00 11 072. Reconquista 151 Cava. El sábado 5 de diciembre, la Reina de Flores presenta a Superlógico, la banda tributo número uno del país, vuelve a la Reina. La Reina con el show de Superlógico, sábado 5 de diciembre, 23 horas en el teatro, Rivadavia 7800, Flores, anticipadas por Ticketek. Oportunidad imperdible en Fradega. Esta semana hasta 30% de descuento en productos seleccionados en aires y 12 cuotas sin interés. ¡Aprovechalo! ¡No te lo podés perder! Comprá desde tu celular en las sucursales y en Fradega.com. Fradega, la alegría de encontrarnos siempre. Cinco Hispanos Café, un clásico actual. 100% sabor argentino. www.5hispanos.com. La Vela Puerca llega a Tandil el viernes 4 de diciembre desde las 20 horas en el Club Unión y Progreso, Quintana 450. La Vela Puerca presenta Érase en Tandil. Conseguí tu entrada anticipada con descuento en Plus Color o a través de www.velentradas.com. Buen día, ¿cómo va? Por allá al fondo, ¿todo bien? Vengo a ofrecerles algo que va a cambiar sus vidas. Es de uso diario, ideal para hacer lo que tengan ganas de hacer, de salir a correr hasta tocar la guitarra a los 40. ¿Quieren saber qué es? La pasión. Sí, señor, la pasión, eso que se siente, que te hace sentir que puedes hacer lo que quieras. Contagien y compartan su pasión, como yo, que les comparto esto. Que tengan un gran día. Hacercontagia.org es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Fin de espacio publicitario. Somos una mancha. Somos la tendencia. Y a veces somos la diferencia. Somos una disonancia. Vorterix.com. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Muy buenas tardes, malditos nerds, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles soleado, hipercaluroso y que va a estar en llamas directamente, va a ser el infierno del Teatro Vorterix. Creo que con un molotov totalmente agotado, creo. No sé si quedan algunas entradas, si tienen mínimas ganas de ver a esta gran banda mexicana que siempre nos visita y nunca nos terminamos de sentir satisfechos con sus recitales. Yo hoy me quedo de una a ver a Molotov acá, que comienza a tocar aproximadamente a las 21 horas en el Teatro Vorterix. Ayer estuvo el Sonfund en lo que es el ciclo Volkswagen Foundation también, y unos pocos afortunados lo pudieron ver muy tranquilos, sin que los pisen, sin que los aplasten, sin que haga tanto calor, y cómodos, ¿no? Pero igual estaban todos adelante de todos. Yo no lo vi por Vorterix.com, no pude estar acá, desgraciadamente, pero estaban todos, porque no me invitaron, aparte no gané entradas, estaban todos apretados. Es buenísimo, porque mostraba la cámara y vos ves, claro, eran 500 suertudos que tuvieron. Sí, era un número limitado, claro. Claro, y estaban todos ahí adelante apretándose, pero es que si no, no tiene espíritu de recital. Y aparte, Molotov tampoco es una banda que la vas a ver sentado, indiferente. No podés. No venís a estar cómodo. ¿Qué canción? ¿Hay una canción de Molotov que la podés ver escuchar sentado, tranquilo? No. Ya escuchás a esta que es tranquila, ponerle dentro de lo que es la línea de Molotov, igual yo ya empiezo a mover el pisito. Esto tiene mucho funky, esto es otra cosa. No, imposible. Hoy a las 9 va a ser una fiesta. Está llenísimo Molotov, la está rompiendo. Van a estar en varios lugares también de... No sé en dónde estuvieron ya y dónde van a estar, pero sé que tienen como 6 o 7 fechas que están tocando acá. ¿En Argentina? En Argentina. Uf, ¿sí? Bueno, sí. Bien, bueno. Al final terminaron haciendo un mini tour, me parece, una cosa así. Es lo que escuché hoy. Hoy estuve reunido con mucha gente que me dijo muchas cosas, así que no tengo ni idea de qué es lo que está pasando en el mundo virtual, el mundo en el que me siento seguro, en el que me siento a salvo, claro, de la comodidad de mi hogar. Olvídate. Hablé con Rippy a las 8 de la mañana y desaparecí. Ahora lo veo y él me dice, pensemos que te habías muerto. Porque, ajá, tipo, no le contesté, claro, ningún mensaje mío, ningún mail. Qué con bueno, una cosa tan importante como había hoy que revisar y que yo ni aparezca para... Ya va a salir la biopic, ya vamos a hacer la película el día de hoy. El día de hoy fue bastante épico. Pero no se terminó todavía. Tenemos 2 horas de Malditos Nerds todavía con nosotros aquí por delante. Con, calculo que muchos temas, muchas cosas. Hoy estuvieron en la transmisión, Dylan, y tuve buena... hasta de eso me comentaron. Che, qué buena la transmisión de Star Wars Battlefront. Uy, de veras, y no la pueden ni ver. O sea, estando en la calle es muy difícil. Nos están confirmando que siguen las transmisiones de Momento con Pumundo. En este mismo instante, Dylan consideró no venir hoy para no pasar tanta vergüenza. Ya lo ¿cómo hicimos fue? ¿Quién jugó? Jugamos los dos. Ambos. Porque yo quiero ver si después porque me gastaba la otra vez a mí. Quiero ver, a ver hasta qué punto, cuánto fue el promedio de bajas, su capacidad de juego. Compartimos la lectura del chat, compartimos las preguntas. Me hago cargo de mis propias deficiencias al momento de jugar, pero advertí previamente. Es interesante ver a Dylan jugar con los dedos de los pies, ¿no? Por eso, quienes no hayan visto la transmisión, verán que terminaba ante último. ¿Cuándo lo podemos ver en malditosnerd.com? ¿Pronto? ¿Mañana? Para poquito. O sea, sí, no me presiones. ¡No me pongas más presión! No, mañana mismo va a estar, la estamos subiendo, porque lo que sucede es que YouTube almacena una versión con bastante compresión. Lo que hacemos nosotros no es subir una versión un poquito mejor. Y ya está subiendo mañana. Mañana tenemos online. Bueno, eso es lo interesante. Tienen que anotárselo, como yo, que me acordé, pero no lo pude ver. A las 15 horas, todos los miércoles, estamos en vivo jugando. La semana pasada fue Call of Duty Black Ops 3. Hoy fue Battlefront, estuvimos regalando juegos la semana pasada, hoy estuvieron regalando alegría hoy, a ustedes. Claro, ya la semana que viene, la semana que viene tengo unos juegos muy grosos para regalar en momento con aparentemente la gente está pidiendo mucho MAPI. Sí. Así que el juego MAPI. El juego MAPI. A Dylan le vino en un 4 en 1. Compraba 4 en 1, Dylan. ¿Qué no, miseria, no compraba, boludo. Tenía 6 años. Qué miseria, 4 le venía de los cassettes. Pero ¿cómo fue el comportamiento en general de la audiencia de Momento con Pumundo? Mucho insulto, como es normal. Mucho insulto. Sí, sí, mucho insulto hacia nosotros, mucho grito. Mi vieja estuvo muy presente, ¿no? En espíritu. Ajá. Lo bueno, lo bueno. El espíritu y en espíritu, es que no te gusta ni y vos decís, mirá, recordar no sabía, de tu madre. Pero, mirá, mirá, Leo, Alberto, quedate con lo bueno. Las amenazas de muerte fueron dos nada más. Amenazas de muerte fueron dos. Bajaron el promedio. Bajamos. Bastante bien. Sí, sí, sí. La gente nos está aceptando paulatinamente. ¿Y cuántos te mandaron a rezar? salió, la verdad que salió bien. Sí, sí, fueron los... La bien. Gente se divirtió mucho. Hablamos de versiones de Star Wars protagonizadas por la banda Los Grosos, que en lugar de Elena no, cantarían... Eleia no. Es una buena alternativa. Menos mal que no. No, en ese en el contexto... Estaríamos dudando de si renuevan lo que es Momento con Pumundo Transmisión. La gente de Pumundo, por suerte, no está escuchando. Claro. En el contexto yo dije, esa te la doy. Sí. Porque veníamos... Porque alguien habló de los Ewoks como los enanos. Entonces, claro, automáticamente nuestra imaginación voló y dijimos, hacemos una versión de Star Wars con los grosos. Imagínate el casco de Vader arriba de un grosso, es como Rick Moranis, sí, pero no en joda. Claro. ¿Entendés? Y mucho más chiquito todavía. Mucho más chiquito, es muy interesante. Eso es. Y decíamos, siempre está la versión triple X de todo. Dame la versión gente pequeña de cosas, ¿entendés? Dame Beethoven, la película del perro, con chihuahua. Gente pequeña. No, el perro es común, la gente pequeña. Claro, pero el perro más grande que la gente. Exacto, y te creo la parte en la que Beethoven corría de jardín en jardín arrastrando a dos personas, ¿te acordás? Sí, con la silla. Con la silla. Y que la hacía volar y todo. Porque son más livianos. Es físicamente más creíble, digamos. Exacto, ¿no? Responde un poquito más a la física. Y yo voy a dejar de hablar un rato porque las cartas documento están cayendo una a una a Vorterix. No es gente que viene a ver a Molotov, son abogados esos que estarían en la puerta, aparentemente. No, estamos hablando de efectos especiales. Son Ewoks. Todo ser es reemplazado por Ewoks. Estamos hablando de eso. Los actores. Ah, ok. Los actores fueron reemplazados digitalmente por Ewoks. ¿Qué? Son, bueno, igual son actores metidos dentro de disfraces. Claro, también. Además debe ser la película que más cantidad de discriminatorio actores. Sería decir que no querés... ¿Ha contratado? Sí. Gente pequeña, sí. De hecho, la... Archudichu, todos los Ewoks. Es una realidad. Acá es Cecilia de Star Wars. Tenemos acá... No, pero estaba... Haremos acá... La original de Charlie y la fábrica de chocolate. Ajá. Que los Umpa-Lumpa eran todos distintos, pero en la de Burton... Pero es un solo, clon del claro. mismo, ¿no? Pero en la original... ¿Qué hicieron? ¿Y lo copiaron digitalmente? Sí, es igual, hacen boludeces los Umpa-Lumpa, no hacen nada. No, es que hacen coreo. Entonces, bueno, pero hacen todo el chocolate, boludo. Es el lo más coreo. Importante de la fábrica. Bueno, hacen coreo, no hay drama. Pero en la ¿De otra qué sirve una fábrica de chocolate si no tenés a los empleados que hacen el chocolate que querés comer? Es muy interesante ver el making of de la fábrica de chocolates de Burton, no, porque, por ejemplo, el chocolate, todo el chocolate era real. Inclusive era el río de chocolate era real. Ese ahora, Burton. El actor no. O sea, era un solo Umpa-Lumpa, pero el chocolate tiene que ser real. Claro. Digitalizame al pibe. No, exactamente. Pero a ver, yo te puedo... Creo que es más fácil hacer un río de chocolate que conseguir ocho gente ocho pequeña. Gente. Ya no saben ni cómo denominarlo. No, gente pequeña. No, gente más. Gente pequeña. Ocho de la misma Shiny altura. Shiny Little People. Sí, puede ser... Exactamente, por los Umpa-Lumpas. Tienen que ser iguales, los Umpa-Lumpas del viejo. Correcto. En esa película había una diferencia. Esa película es un delirio, la original es a un delirio. Encanta, sí, sí, sí, pero es... Nunca me gustó la historia. Fuerte. ¿De la cuál? De Charlie la fábrica de chocolates. El libro no me gustó y bueno, la película la vi inmediatamente después. Igual vi no vi la primera, vi la segunda película. ¿Cuál es la segunda, la de Johnny Depp? Claro. Okay. No me gustó la historia, no me interesaba tanto cómo estaba armado. El libro me parece que no fue atrapante. Es que la primera es un ¿El libro de la película, o sea, el guión o el libro original? No, el libro original de la fábrica de chocolate. Charlie, la fábrica de chocolate. Es un cuentito, en realidad. No, es una novela. Es una novelita. Es corta, pero 100 páginas. Sí, algo por ahí, más de 120. A mí me gustó mucho más la continuación, que es Charlie y el ascensor de cristal. Como historia me parece mucho más linda. ¿Recuerdan el ascensor en la película? Es el ascensor de la fábrica de chocolates que tiene todos los botones. ¿Y qué? ¿Tiene que ponerse a reparar el ascensor? No, pero como todos los botones lo llevan a lugares diferentes del universo y empiezan a viajar con el ascensor a través de eso. Es una vez que Charlie ya es el dueño de la fábrica, digamos, pero igual viaja con... Es el que corta el bacalao. Se me fue todo el nombre. Es el que corta el chocolate. No, bueno, con Johnny Depp, no, con Willy Wonka, gracias, exactamente. Claro, porque decía, la primera se llamaba Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Correcto. Y esta la cambiaron a Charlie. Y la primera, digamos, Willy Wonka, la de los 70, es mucho más siniestro. Sí, claro. De hecho, ¿se acuerdan que salió Gene Wilder a hablar, el protagonista? Que, a ver, muy poca gente lo recuerda porque en la actualidad no tiene grandes papeles, pero... Ciego, sordo y loco, chicos. En ese momento... Bueno, pero esa fue poner la más nueva de todas. Y estamos hablando de una película que tiene el 25 años. El villano de Gasper. ¿De qué? En Casper no era uno de los villanos que se moría y se convertía en fantasma. Yo, en los papeles, cuando a mí me nombras a Gene Wilder, yo lo que primero recuerdo es el joven Frankenstein. Ajá, sí, claro. Una chica al rojo vivo, obviamente, que es una película de ustedes. Seguro que no saben ni de qué carajo estoy hablando. Yo la conozco, pero voy a hacer como que no para que pongan de chiquilín. No, poneme el tema de la película. Poneme el tema de la película si lo sabés. No, ¿cuál es esa? Sí, ahí ya, Stevie Wonder es la película. Stevie Wonder estaba, no estaba en la película, estaba la canción. Dios. Me suena el nombre de la película realmente. Ahora no. Era una película no en su momento fue muy, muy, muy, muy famosa. Y la canción peor todavía. Era terriblemente famosa. Y en otro papel donde es justamente muy conocido es por Willy Wonka. Y él salió a bardear a la nueva película, pero mal, Salió en una entrevista, salió a decir. Me pareció una miércoles impresionante. Mm. El chocolate a mí me parece que era en realidad otra cosa, que también era real, pero no era chocolate. Ah, no. O sea, no era un efecto especial. No querría estar en ese era set. Bastante. Bueno, en eso se transformó, porque al par de días todo el chocolate se pudrió y entraron al set y nadie dijo. Che, me dejó prender un aire algo, ¿no? Porque estaba todo podrido, eran litros y litros de chocolate. Es una vez más muy interesante, el making of está en el DVD. Alguien. Ese día ¿alguien el catering hizo? Era todo chocolate, eras con postres con chocolate. Y yo decía, che, ¿estás seguro? Te dan la chance de hacer un clavado en el río de chocolate. ¿Sí o no? Sí. ¿En ese el podrido? No, en el. En el que está todo un bien. Un clavado, pero no era mucho, Leo. Era para tirarse a chapotear un poco. Era una palangana de chocolate, no era una pileta. Si vos me decís, me llenás una pileta olímpica de chocolate, ¿se puede nadar en chocolate? Sí, tenés que hacer más fuerza, porque es más denso que el agua. Es como nadar en dulce de leche, literalmente. Hay que ver, dulce de leche. No, depende, si está más líquido, se asemeja un poco más. Pero digamos, algo espeso, tipo cobertura. ¿Te tirás? Me da un poco de... ¿Y abrís la boca? Salís bañado directamente. El tema es bañarte. Te quedás sequito y te comes. A mí que no me gusta tener los las manos mosquitos. Sucias. ¿Te imaginas los poquitos? No importa, pero nunca más vas a tener esa oportunidad. Bueno, vos lo haces entonces. Sí, obvio. ¿Y comés algo de lo que hay? No. ¿Y te tirás con la boca abierta? Pará, Leo. ¿Chocolate blanco o chocolate negro? ¿Con avellanas? A elección. A veces es complicado. No empiecen con los toppings o boludeces así. Claro, lemon pie. Chocolate con brownie, no, boludo. Es chocolate. Chocolate negro, amargo. Además, no sé si en ese caso flotarían las avellanas, por ejemplo, o estarían todas en el fondo. No, es lo mismo que nada. Asquerosa. Está bueno. ¿Con ganas de comer chocolate? El blanco se verían los pelitos flotando, por ejemplo. ¡Qué asco! Es complicado. No, porque no flotan. Si te dicen, te tenés que tirar en tarlipe, no con malla, porque el chocolate... Bueno, no sé qué es peor. Realmente es una decisión. Para mí el problema es el pelo. Es one shot. El que lo usa primero la pileta, después nadie más. O sea, que hay que lavarse el cuerpo después. Ripi. Bueno. No me faltes el respeto. Okay. No, bueno, vos podés hacerlo. Bueno, él es buenísimo, no necesita gorro. No, pará, pero tiene pelo en pecho. Lo estamos viendo. Sí, lo vemos de Chivilcoy. Y bueno, y entonces. También hay es un problema. Igual el pelo. A ver, no, el pelo pero es... todo bien, pero ahora digo, te metes en la pileta y es. Mira, ahora se pone igual. Primero se tira la pileta y dice cómo. No. Y después, no, si se tira adelante, tiene tres pelos. No, y en una pileta normal, cuando tragas agua, ¿sabes las cosas que hacen en esa pileta? Me tiro igual, pero no en una de blanco. El pelo no es problemático porque nunca llega a la superficie. O sea, no va a conseguir ascender. No, y menos en chocolate. Se va a quedar pegoteado abajo, entonces nunca lo vas a ver. Y en chocolate última, menos todavía. Si tiraste clavado con la boca abierta porque eras un glotón, en algún momento vas a hacer... y sacarte algo medio del bofón. Pero imagínate, ¿viste cuando te caes mal? Haces una vuelta carnero, te caes mal en la pileta. No, bueno, pará. Y te llega a meter chocolate, no sé, por la nariz. Claro. O sea, te imaginas lo que te puede llegar a pasar. Puedes estar llorando, ¿eh? ¿Por qué? Y viste cuando se... Escuchame, imagínate que tipo es como snifar chocolate, man. Ok, fantástico. No sé, contame vos que conociste drogas alternativas. No, no conozco, no lo tengo, jamás consumí nada. Nadar. No, el tema es esto, vos pensás esto, te tirás una pileta, nunca te pasó que te metiste y decís, ¿cómo puede ser? Y se te metió agua hasta acá. Ahí está, yo creo que justamente el chocolate no va a no llega, vos decís, por la consistencia. Se te queda acá, se te hace un tapón y después haces... No, igual... No vamos, chicos, hay que ver consistencia. A ver, decir que es muy caro comprobar la teoría de Leo, porque si no, yo la hago esa pileta. Porque aparte, enseguida, ¿sabes qué te pasa? Hablábamos el viernes pasado, es el baño de chocolate la heladería, enseguida se enfría y tenés recopado, tenés una manga de chocolate y te vas chupando el brazo, genial. Pero estamos suponiendo que se puede nadar, no se puede nadar, es para hacer nadar. Para tirarse hay que ver y mover un poquito. ¿Cuán espeso es el chocolate? No, pero no podés sacar el aire abajo del agua chocolate. No sé, estoy de acuerdo. Si tuviésemos un Pachadam que hacía cualquier boludez y te hacía una piscina de fideos. Pero digo, nunca estabas tomando la leche chocolate y te hicieron reír y largaste la leche chocolate por la nariz. Pero la consistencia es líquida, casi como agua. Por eso, todo está en la consistencia del chocolate. Claro. Para mí, es lo que hay que decir. Una pileta de chocolate no puede ser de Nesquik. Tiene que ser chocolate derretido. Okay, okay. Claro. Nesquik, ¿no? Eso una, es agua. Una pileta es líquido, de Nesquik. Eso es otro tema. Había una cerveza local que había hecho una promoción que los ganadores se ganaban una pileta llena de cerveza y el día que iban a sortear al ganador cayó bromatología y le dijo, pará, papu, no se puede hacer eso. Por favor, el caso, al menos en el mundo de la publicidad. Si Homero se suicidó. Claro. Te ofrece una pelo pincho. Pero que no es para que te metas, sino para que tengas un sorbete gigante. No. Y estés... Dame una chopera. Es un asco. Claro, no se mantiene pero ni póngale, frío eso. Y los cubitos... Pero le tirás cubito a él. Mirá, si llegaste a tomar con un sorbete gigante de una pero pincho de cerveza, el frío y el bromatología... Era lo último que te importaba. Frío lo tenés que sentir cuando lo contás. Prefiero la de chocolate. La de cerveza no me parece tan original. Salvo que haya un sponsor. Ahí podemos ver cualquier cosa. Dale. O sea, ya no quiero cerrar ninguna puerta. Estamos en Vorterix. A mí me gustaría ver una bomba en una pileta de chocolate. Un tipo que se tira bomba desde un trampolín. Sí. ¿Puede ser una tipa? ¿Por qué no? Puede ser, pero la me parece zona paranormal. Que es, si fuera bomba, claro. Me parece que el problema es que, digamos, se hace como una superficie bomba. Media. Yo creo que sabes que tiene que hacer uno nuevo. No importa cómo caiga. Se te manda el chocolate por el upite. Ni siquiera. Yo creo que se hace como una especie de ruptura. No, bueno, no se mata cuando nada. Sube después ¿ruptura cuando de chocolate o de? Es. No, de lo que. No hay forma. ni el del hospital de Kryptonita te salva. No hay chance. Lo bueno es. Contárselo al médico, ¿no? ¿Qué pasó? Y jefe. Me está tirando una pileta de chocolate. Imagínate vas con esa excusa. Me tiré una pileta de chocolate. Tipo, claro, sí, justo. O sea, inventate cualquier otra cosa. No, olvídate. Acá nos dicen que el único problema es que para que esté derretido el chocolate tiene que estar caliente. Te la regalo. Porque si no se. Bueno, no caliente. Temperatura ambiente también. O sea, es verdad que no puede estar frío, porque si no se solidifica, es verdad. Es lo que yo decía. Metés la mano y después tenés una manga de chocolate. Bueno, pero ahí tenemos que trabajar con la con el derretimiento del chocolate. Claro, a ver, si te podés meter en un jacuzzi o una pileta climatizada, ese che, clima de la y pileta y un jacuzzi de chocolate, ahí ya estamos más cerca, hasta el jacuzzi ya lo tenemos. Sí, te lo deben ahí dar. Sí que bromatología no cierra antes de pensarlo. No, primero hay que limpiar el jacuzzi. El otro día había una familia, tuve que decirle, ¡fuera! Pero de seres que no conocemos, no una familia de acogida. Me parece que estamos necesitando un capitalista que cada vez que tenemos una de estas ideas, venga, implemente, tenemos la maquinaria de Vorterix.com para hacerlo en vivo eso. Y bueno, un arriesgado. Capitalista para fundir. Claro. Helado Volta tira este. ¿No te imaginas un jacuzzi de helado? Dios mío. Está bien. Y a mí, ¿sabes qué? No, pónganme Netflix y déjenme morir ahí, claro. Que vengan los bomberos dos días después. Vivo no voy a estar. Pero es lo que me sucede a mí. Yo, por ejemplo, no entiendo los baños de inmersión, porque para mí es básicamente estar flotando en tu propia mugre. Bueno, pero la idea del baño no es del baño de inmersión, no es bañarse. Justamente. Primero te duchás y después te inmerses. No, primero te sumergís y después te bañás. No, porque la tierrita que sale de tu cuerpo está flotando ahí. Pero el baño de inmersión primero no es para bañarte, no es para limpiarte. El tema claro, es como para cuando músculos. Te vas a meter en una pileta. Para eso está la ducha previa, para que no te metas entonces, directamente. Es lo que digo, te duchás primero. Yo siempre me duché después. No tomo muchos baños de inmersión, a decir verdad, pero las veces que lo hice... Por ahí, cuando era chica, por el tema de bajar la fiebre, ¿no? Te ponían pero ahí te metían, no te preguntabas nada. Sí. Que la decía, ¡pará, está muy fría! No, en un momento, cuando vos... Tipo, a ver, te gusta poner el codito. Viste que ponen ellos el codito cuando te van a bañar. Pero el codito a veces no funciona. Y vos sos chico y no sabés, ni sabés expresarte todavía como para mandarlos a la miércoles. Pero lo decís llorando y haciendo otro tipo de cosas. Así funciona con los chicos. Yo tuve dos. Y claro. A veces te miran como diciendo, boludo, no le tomaste la temperatura, ¿no? O sea, te faltó el codito. O sea, no, hoy te olvidaste del codito. Está muy frío. Te miran así, el nene pone cara de... Ahí es que te olvidaste poner el codito. Acá Kula nos dice que sí, efectivamente yo vi The Last Man y hace una pero pincho de... Seguimos diciendo pero pincho nosotros. Pero no es pero pincho porque son esas inflables. Uh-huh. Son las que tienen las los salvavidas. Se transformó en... Las circulares. Las circulares y lo hace y tiene una con alcohol y toma con un sorbete. Voy a poner qué ahí. Asco, ¿no? Mirá lo que es la tecnología de Vorterix. Picture in picture. El picture in picture. Pará, hagamos doble picture in picture. Esto es lo que hace ni de las manos. Eso es una más, ponemos otra cosa. Eso pasa y el tipo se mete con ropa, con barba. No, un capo. De hecho, esa serie es El Último Hombre Sobre la Tierra... 33 minutos del capítulo. Después aparecen 79.000 personas. La dejé de ver porque todos los capítulos aparece alguien nuevo. Es una estafa. Es una estafa. Después de la historia sin fin, la peor estafa de la Y del festín desnudo. Hay dos palabras que son mentiras en ese. Así que Acá uno habla de los orificios también, la oreja se te manda chocolate. No, pero esta es la solución. Los salones de belleza hacen baños de chocolate. Es cierto. Y Marley en algún momento se tiene que haber metido en una pileta de chocolate. ¿Pero baños de chocolate completos o mascarillas de chocolate? No, me parece que te ahora lo voy a buscar. Me parece como que te cubre. No te metes. ¿De lodo? De lodo, sí. De lodo, sí, a full. Pero el lodo es barato. Lo van a buscar. Busquémoslo. Aparte, ¿con qué chocolate te lo hacen? Por eso también te puedes poner en rififí y decir nada de un blog para mí o lo chocolate que sea. Suizo. Si alguien, claro, si alguien va a hacer una pileta de chocolate, imagino que te da la posibilidad de elegir. No toppings, pero sí, amargo, semi-amargo. A ver. Me parece que viene por ese lado. Yo creo que blanco no, porque el blanco para mí es una mentira, ¿sí? Es la mentira, es manteca y cosas, no es chocolate. Pero no, es rico. Chicos, estamos hablando de chocoterapia. Esta técnica alternativa que tiene como base el cacao ayudará a nuestro cuerpo a aliviar el estrés, además de vitalizar nuestra piel, dejándola suave con olor perfumado. ¿Pero te lo comes? Bueno, la tecnología, ¿no? También. La tecnología, sí. Te vaya, aparte es la página del spa, no lo puedo mostrar. Pero está la chica cubierta la espalda con chocolate. Sí, sí. ¿Y alguien te lame después? Tiene una duración de entre 45 y 75. Si lo estás sacando, te traen un perro para... Che, después me lo lamé, sí, te traen un perro y te empiezan a comer un Beethoven. No, y está el jacuzzi también. ¿Jacuzzi de chocolate? Ese es otro precio. ¿Eh? Sí, hay dos personas en un jacuzzi de chocolate. No inventamos nada nuevo. ¿Pero existía todo esto que estuvimos hablando como una suposición? Esto era todo para una nueva publicidad. Eso es porque nosotros vivimos en nuestro propio recorte del mundo. No, eso porque hay que tener mucha plata seguro para hacer eso. A ver, lo que pasa es que... Digamos la verdad, esta gente está desperdiciando chocolate. Te metes en un lugar donde hay mucho chocolate y no abrís la boca para clavarte por lo menos dos bocanadas de eso. ¿Quién te dice? Entonces es un desperdicio. Perdón, recordemos que está en vías de extinción el cacao. Sí. Se acaba. Entonces, ¿cómo? Lo están se tirando acaba, para se ahí. Acaba. 20 años era una cosa así. Dice la próxima guerra mundial es por el cacao. Claro. Otra modalidad que podemos solicitar son las envolturas. Con esta técnica se nos cubrirá el cuerpo con un mousse especial. No, increíble. Ya fue. Alfajor. Carlitos se llama ese salón de belleza. Yo te hacen un panqueque. Yo vi una película en la que gente comía sushi de una chica desnuda. Me parece que es este salón de belleza. Vas, claro. ¿Entendés? Es como la entrevista laboral. Y después terminas siendo esclavo de esta gente que te lame el chocolate de las partes. El cocinero, el ladrón, la mujer y su amante, creo que se llamaba una película, que era que comían sobre gente que no sé si estaba muerta incluso, que era una pan. Bueno, por lo menos tiene fría las cosas. Sí, pero... No me acuerdo si eran muertos o estaban vivos, pero igual era... Ahora, de las dos formas es creepy. Hay mucho, de eso de la alta, medio creepy, medio ojos bien cerrados que comen sushi del cuerpo de gente desnuda. Eso pasa. Sí. En algún sótano en Rusia alguien está comiendo sushi ahora mismo del cuerpo desnudo de una rusa, probablemente. Espero que sea rusa. Con ensalada rusa vos querés. No, no, porque significa que no la trajeron al país para esas cosas, ¿no? Significa que a lo mejor se prestó para eso. Pero es incómodo. Te tenés que hacer un tratamiento primero. Es asqueroso. Igual nosotros no queríamos hacer una sesión de spa. Queríamos nadar en chocolate, digamos. Como chicos, claro. Y chapoteando, nada. Como dijo Leo, como empachadas en fideos, pero mejor así, en chocolate. No queremos terapia, queremos divertirnos en chocolate. Bueno, ahí está. No tenemos ningún problema, necesitamos terapia. Pará, porque encima es liberación de endorfinas, porque dicen que comés chocolate y liberás endorfinas. Te estás divirtiendo, liberás endorfinas. Las endorfinas te vuelan por todos lados. Yo creo que morís de un ataque. Era más probable, sí, yo creo que toda esta charla se terminaba en a los 30 segundos, se te taparon todos los poros y estabas muerto flotando en chocolate. Claro. Pero nosotros buscamos darle. Hay mejor muerte que esa. Más muerte, más dulce que chocolate. Qué rico. Claro, salvo que hayas elegido chocolate amargo ahí. Claro. Alguien dice que le da asco la pileta de chocolate porque después cambiaría el sabor por los cuerpos. Sabor a cuerpo. Ay, me está dando mucho asco. ¿Hay algún cuerpo que me está dando mucho arme? Claro, uno quiere entrar. ¿Podemos cambiar de tema? Acá no vamos a un tema. Dos famosos que estuvieron en una bañadera llena de chocolate. ¿Quién? Uno no se lo puede nombrar. ¿Qué? ¿Por lo que nos llevó a circularlo otra vez? Uy, Dios. Estuvieron. Estuvieron en una bañadera llena de chocolate. Pero no me importa. ¿Eran eso. Dos hombres? Decime que era esa persona, no, y era una mujer. Una persona y su pareja del sexo opuesto. Y estuvieron. Somos famosa pareja. ¿Y gracias. Gracias, sí. No, igual no lo dijo al aire. No, ya sé. No, lo sé, pero sí, era efectivamente esa. Y estuvieron en una bañadera de chocolate, así que ahora voy a buscar el video de YouTube. Porque tiene que estar. Nos vamos con R.E.M. y Shiny Happy People. Volvemos enseguida con más Malditos Nerds. We'll be right back. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortrix.com. Come on. llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vortex.com. El reflejo sonoro. Sonoro. Te devuelve, aunque imperfecta, tu propia imagen. Casi te convences de que sos real. Todavía. Pero no logra engañarte. Todavía. Le faltan detalles. Le faltan detalles. Los ves. Los escuchas. Aún no estás terminado. Necesitas algo más. Algo que te complete. El reflejo te ilumina. Necesitas más. Un poco más de lo que sea. Es el esfuerzo, porque lo que está en nuestra mente se materialice en una imagen tan real, como la imaginamos. Solo así, el reflejo será la copia exacta de nuestra propia imagen. Vortex.com te envuelve en una atmósfera. En nuestra mente. Espacio publicitario. ¡Wow! Oportunidad imperdible en Frávega. Esta semana hasta 30% de descuento en productos seleccionados en aires y 12 cuotas sin interés. ¡Aprovechalo! ¡No te lo podés perder! Comprá desde tu celular en las sucursales y en frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. ¿Tenés un cumpleaños? ¿Fiesta? ¿Reunión? Pensá en Picadeli. Delivery de picadas. No llamás, te brindamos asesoramiento personalizado. La cortamos y te la enviamos. Llámanos al 5368-5885 o búscanos en Facebook. Facebook.com/Picadeli. Picadeli. Cada vez más cerca tuyo. Muy pronto, el Pepsi Music Underground. Pepsi Music. Vortex. Museo del Jamón. Verdadera cocina española. Jamón ibérico. Cochinillo. Sabores especiales para eventos. Museo del Jamón. Alicia Moró de Justo 2020. Puerto Madero. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash. Newsterix. José Palazzo anunció en exclusiva en Vorterix la grilla oficial del Festival Cosquín Rock, que se va a llevar a cabo los días 6, 7 y 8 de febrero en el aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba. La grilla se puede ver completa en Vorterix.com y algunas de las bandas que lo van a encabezar serán No Te Va a Gustar, Ciro y los Persas, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, La Vela Puerca y Alma Fuerte. Como condimento especial, Cato Pecumacho va a presentar Madera Microchip durante los 3 días en el espacio Geyser. Para este concierto se tendrá que sacar una entrada especial, que es gratuita pero necesaria, ya que hay capacidad limitada para 1.500 personas por función. Peter Hook, bajista y fundador de Joy Division, demandó a New Order, banda que se reformó con este nombre tras la muerte de Ian Curtis, porque quiere las regalías que le corresponden desde el año 2011. Antes de su salida del grupo en 2007, Hook tenía un 25% de las ganancias, pero en 2011 sus compañeros crearon una nueva sociedad para gestionar los derechos de New Order y con eso evitaron pagarle al gordo. Ahora Peter le reclama a Bernard Summer, Stephen Morris y Gillian Gilbert 2.3 millones de libras, ya que viene recibiendo una pequeña suma desde hace 4 años. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Hace algún tiempo vivíamos en un mundo de fantasía, en cuevas oscuras, llenas de gaseosas y snacks. Ahora somos superestrellas de la información y en cualquier momento terminamos saliendo en las tapas de las revistas del corazón con nuestras almohadas de anime favoritas. Hablamos de juegos, música, cine, tecnología y más. Pero no intenten imitarnos, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerds, solo por Vortex.com. Un grupo de directores de cine frustrados emprende la difícil tarea de hacer la crítica más despiadada a los estrenos de la semana. Acción, drama, comedia y un mensaje para reflexionar. ¿Estás listo para verla? Prepárate. Está llegando la cartelera de películas a Malditos Nerds. breve. Y en breve es ahora, estrenos de la semana en Malditos Nerds. Una semana donde hay un par de estrenos, por lo menos en cuanto a nombre, interesante, y hasta diría tres, quizás. Y si sos muy fanático de cierto tipo de cine, de cierto género, hasta cierto punto, hasta cuatro. Vamos a arrancar con quizás la más importante en cuanto a lo que es la relevancia para lo que es el cine por ser nacional. Y la película se llama Kryptonita y la va a comentarnos qué le pareció Rippy, que fue el que la vio. Exactamente, ya fuimos invitados a ver Kryptonita hace un par de semanas, si no me equivoco. Tres semanas, la vimos con bastante tiempo. Tuvimos la suerte de llegar a esa función de prensa, a sala completamente llena, porque si hay una realidad es que Kryptonita era uno de los estrenos nacionales más esperados de este último tramo del año, al menos. Entonces fue la sorpresa de llegar ahí, sentarnos, ver la sala llena, ver una versión que era la final, no había muchos cambios, pero estaba con subtítulos en inglés porque fue la presentada en el Festival de Mar del Plata. Tuvieron de siempre hacer la copia. Claro, exactamente. Nos aseguraron que era la copia final, nos aseguraron que tenía el audio correcto, todo. La verdad es que a nivel técnico no se le puede cuestionar absolutamente nada. Ahora, se le pueden cuestionar otro montón. Vamos a ayudarlo con el parto. Primero, que está basada en el libro. Está basado en el libro de Leonardo Ochoa, un librazo, un libro que acá creo que ya a esta altura medio que ya lo leímos todo. Yo por la mitad. Ok, fantástico. Nos lo fuimos pasando entre nosotros. Sí. La verdad que a mí me parece una gran historia. Fue seleccionado uno de los mejores libros nacionales del 2011. Escribe muy bien. Es un autor galardonado. Además colabora con revistas como Rolling Stone. La verdad que la idea que tuvo y cómo la llevó a cabo está muy bien. Ahora, en la peli no está tan bien, pero yo creo que lo primero a destacar es que la historia funcionara como novela no significaba automáticamente que tenía que funcionar como libro, por más que todos teníamos ganas de verlo. De hecho, nosotros tenemos una idea, pero no la digamos a él, claro. Si algún día se nos ocurre que podemos hacerlo. Exactamente. Después la pueden contar. A vos no, menos. No, la idea es que vos no te enteres. Siendo como sos, claro. Ya está anotando, mira, tiene el anotador. Invítenme a la privada cuando salga su película. Ok, vamos a ver. Primero tenés que conseguir privada. Se hace privada también de lo que pensamos nosotros con Kryptonita. El tema es el siguiente. El director de la película, Nicanor Loretti, que reconocemos el nombre por la peli favorita de Dylan, Socios por Accidente, y Socios por Accidente 2, llegó a Kryptonita diciendo, argumentando desde un principio, que él estaba tomando, por ejemplo, Socios por Accidente como un ejercicio para hacer películas de acción, para entrenarse en el arte de la película que quería hacer con Kryptonita. Y el tema es que muchos de los problemas de Socios por Accidente se han trasladado a esta película como problemas de ritmo entre las tomas. No está siendo claro, no reconozco qué problemas puede tener Socios por Accidente. Vos porque sos muy Bueno, pero algo que nos contaste vos, por ejemplo. Hay un momento de Socios por Accidente que están perdidos en el impenetrable y de repente, sin nada que medir, están en Capital. Bueno, estas transiciones pasan mucho en la película como para... Estas no transiciones. Claro, estos dos no estaban recién juntos en otra parte del edificio, en otro momento del día. ¿Cuándo se hizo de noche? ¿Cuándo dejaron de estar juntos estos personajes? Eso también puede ser problema de mucho material filmado y luego cuchillo a la hora de llevarlo al producto final. El tema es que se termina viendo mal y confunde al espectador. Después, en el gran elenco que tiene, digo gran más que nada por cuán extenso es, tenemos actores muy muy buenos, como pueden ser Juan Palomino, que lamentablemente la mayoría de la película está tirado sobre una camilla, pero va apareciendo siempre en flashbacks, y se come la película Diego Cremonesi, que hace de Ráfaga, la versión argentina de Flash, en todo caso. Y también ahí estábamos viendo en pantalla, por ejemplo, que está Carca haciendo del detective marciano, está Diego Velázquez, Nicolás Vázquez, que también es un actor que hizo mucha tele, luego desapareció, sé que estaba haciendo teatro, aparece con este protagónico. Tal vez el más flojo de la película, y ahora vamos a otro punto. No porque sea mal actor, sino porque hay un tema, y a mí, en lo personal, me parece que es un problema del cine argentino en general, que es que los diálogos que hay en las películas nunca parecen diálogos que tendría la gente en la calle, jamás. En el libro funcionan porque están escritos para el libro, para la novela, están determinados de esa manera, son monólogos de los personajes. Acá, cuando de repente las conversaciones siguen siendo monólogos y lo único que tenés es un plano abierto, un personaje en el medio y que habla, hubiera funcionado. ¿Qué te da eso, Ceci? Si hacíamos otro producto que se llamaba Monólogos de Superhéroes, para mí destrozaba las taquillas, ¿eh? Porque eso es lo que termina pasando. Hubo una precisión quirúrgica a la hora de decidir qué quedaba fuera del... o sea, qué seleccionaban para hacer la adaptación y qué no. Está muy bien elegido las cosas que no llevaron al libro. Pero no estuvo el buen tino tal vez de los diálogos, modificarlos un poquito para que haya más ida y vuelta. Porque cada vez que hacen, que cuentan una gran anécdota, que hay un gran testimonio, es siempre un solo actor hablando y nadie participa. Entonces tenemos un grupo de 5 o 6 superhéroes que hablan siempre de a uno, en un momento marcado, en una situación separada, y le falta, eso hace que le falte un montón de ritmo en la hora y media que dura la película. Entonces, si la película es corta y carece de ritmo, ahí hay un problema a la hora de la narrativa. Además, pasa algo que es sumamente importante y me parece que influyente en este caso para el otro lado, ¿no? Porque la escena que cuenta el libro es algo que pasa en pocas horas. Entonces, es necesario que exista ritmo. Claro. Porque si no hay ritmo, no te puede dar la sensación de que está pasando todo en el mismo momento. Es que además es una situación completamente asfixiante lo que pasa. Todo el mundo la está pasando mal. Bueno, no existe ese vértigo acá en la película. Pero estas cosas que estoy diciendo no es donde todo termina. La película tiene un montón de ideas muy buenas que quizás no las pudieron desarrollar todas, pero están bien aplicadas. Todo lo que es musicalización está muy bien realmente. Todo lo que son el manejo de los flashbacks o las escenas que nos estaríamos imaginando en el libro y tanto aquí también en la película, porque son anécdotas que cuenta otra persona, están hechas en un croma, claramente, ¿no? Están hechas en un lugar, en un escenario que no existe, pero el tono de cómo está hecha la composición 3D de estos cromas, las locaciones que inventan. Hay una toma del actor que es el personaje, que es el Federico, que sería el Batman de esta liguilla de la justicia, haciendo piruetas arriba de una moto, y la moto está claramente fija y el croma es lo que se mueve, y está muy bien la idea de... Te están contando una anécdota y vos lo estás visualizando en la cabeza medio como podés. Está realmente bien hecho esto de es real barra no es real, que es lo que hace el libro. El libro todo el tiempo te deja a vos decidir si estos tipos tenían poderes o no. Claro. En ningún momento lo aclaran. El Ráfaga es la versión de Flash. Es rápido porque es el Punga y porque es el más rápido a la hora de tomar decisiones, pero en ningún momento te dicen que corre a la velocidad del sonido. Te lo dan a entender todo el tiempo y está en vos. En la película está bien llevado esto. Y siendo un medio visual, era más difícil que te lo dejaran entender, porque si te lo muestran, ya es verdad. Sí, es audiovisual, y si no te lo muestran, no es verdad. Entonces, en estas pantallas de croma, con ellos en situaciones bastante rígidas, por decirlo de alguna manera, haciendo el juego de que vos te lo estás imaginando, en realidad funciona muy bien. Yo realmente tenía muchísimas ganas de que esta película me vuele la cabeza como me voló el libro. No la ataco por nada en particular. Lamentablemente, no está bien hecha, y si vamos al prontuario del director, sus películas terminan casi siempre pecando de lo mismo. Hay dos cosas que rescato, y es que siga entrenando, que siga practicando, que siga teniendo la pista para hacer películas, y otra es que haya existido Kryptonita va a dar el lugar para que se abra un poco el nicho de estas películas tan de nicho. Y lo hicieron bastante rápido, porque el libro es también bastante reciente, ¿no? Es del año pasado. El libro creo que es del 2010-2011. Ah, ¿sí? Entonces lo que vimos, la fecha que yo vi es la reedición del libro que me dieron. Puede sí, ser, porque, sí, porque creo que cambió de editorial. No sé si cambió de... No, me parece no que sí, porque decía de primera edición bajo esta editorial y ahí bueno, yo pensé que, sí, que era la primera. Quizás Kryptonita... Entonces perdón, sí. Quizás Kryptonita fue la práctica para no, Soyos por Accidente 3. Ah, bueno, guarda, puede ser. Igual habría que verlo. Quiero que me ahondes un poquito. ¿Hiciste callar a la gente para ese chiste de mierda? No es un me chiste. Muero. ¿Cómo chiste? Leo. Posta, dijiste, paren un poco. Quizás Kryptonita fue... Ese fue el... ¿Hiciste callar a la gente para ese bueno, chiste? Bueno, bueno, bueno. Por accidente. Bueno, Leo. Asentarse a sus lugares. Escúchame, quiero que me pongas en orden Jack Nicholson, Heath Ledger y Capusotto. No, bueno, la aparición de Capusotto, hablemos un poquito de eso. Capusotto hace de Capusotto y tiene el mismo tiempo en la película, en la historia, que tiene en el libro, justamente. Por los trailers, por ser la figura principal del póster, daba a entender de que lo iban a usar para todo. Pero en realidad tiene las dos apariciones que tiene su personaje en todo el libro. Y bastante bien. Cuando digo Capusotto hace Capusotto, no estoy diciendo hace algo malo. Estoy diciendo que viene y entrega lo que tiene que entregar. Definitivamente. Lamentablemente, en la primera escena que aparece, uno de estos problemas de ritmo... Él le hace algo a un personaje y a medida que se lo está haciendo lo dice también. Entonces te arruinó la sorpresa. Es como si yo te fuera a pegar una piña en la cara, que no es lo que pasa, y te digo, Dylan, te estoy pegando. Y encima, lo está diciendo, lo estoy viendo y lo está adelantando, no hay sorpresa del actor que se come el golpe, no hay sorpresa de uno, uy, no, mirá, le va a pegar. Entonces, esos son los problemas de ritmo que manejan. ¿Podrían haber sido tratados de otra manera? Me imagino que sí, repito, no es una crítica infundada, sino que son cosas que le venimos viendo fallar al director en lo mismo. Está buenísimo que se hagan este tipo de películas, me parece a mí. Tiene un apartado un apartado sonoro y un apartado de efectos especiales que están muy bien hechos. Le falta un golpe de horno. Le falta un golpe de horno para mí. Si me preguntan, el veredicto final es no iría corriendo a verla al cine realmente, pero si tenía muchas ganas, la estaban esperando tanto como se estaba esperando, ya se estrena. Vos la estabas esperando antes de verla. Exactamente, mañana ya está y en un gran número de salas. Y si no, recuerden que tienen el libro de Leonardo Oyola, que lo tengo acá en la mano justamente porque lo estoy leyendo, Kryptonita, la primera edición de este sello, que es nuestros amigos de Penguin Random House, ¿no? Sí. Mandaron y editaron este libro. La primera edición bajo esta edición es mayo del 2014, por eso me confundí. Dice, claro, lo que dice textualmente edición. Es... Primera edición en la Argentina, mayo de 2014. Calculo que debe ser que antes lo hay tuvo otro otra sello editorial. De una editorial más pequeña. Capaz que fue salió independientemente y después cerró un contratín con Penguin. Sí, estoy del 2011 eso, es sí. La publicación original. Ahí está. En este mismísimo momento pueden encontrar la review en malditosnerds.com, una review un poquito más extensa de este relatito que acabamos de tener. Ya está fijada en la home, va a ser lo primero que se encuentren. Así que les repito. No está a la altura del libro. El libro es algo que tienen que leer sí o sí. El resto es la opinión de cada uno. Pero yo creo que se quedó corta realmente y lamentablemente se quedó corta de lo que esperábamos que fuese. Incluso en el libro también la opinión de cada uno, porque capaz que a algunos no les guste. Obvio, pero ya. Bueno. Pero bueno, escribe muy bien. Se entiende la idea de que te gustó mucho más el libro que la película. Sí, tienen que saber que ahí va a haber un montón de referencias que no quedan claras, porque acá parece que quedan claras porque Rippy las conoce y automáticamente y está explicando hace todo, pero una si no flecha. Leíste el libro, claro. Pero el libro te lo deja a tu entender y a tu averiguación también, y si que es que es lo encontrás. También, claro. Por eso está bien qué eligieron para poner en el libro y qué no realmente. Claro. Esa parte, en la peli, que no, gracias por del la corrección. Esa parte está muy bien hecha. La adaptación está muy bien hecha, no está del todo bien realizada, digamos. Ok. Que es importante. Y es parece un tecnicismo, pero es lo que claro. Hace que una película esté buena. Vamos ahora con Leo, que nos va a contar sobre Krampus, que acá le agregaron el terror de la Navidad. No creo que en Yanquilandia se llame. No, se llama Krampus. Se llama Krampus, que es una película. Que es con K. Es con K. Krampus. Sí, sí, como todo lo que va. Todo lo que viene, hasta el 10, por lo menos. Es con K. Krampus. Es una de esas películas que yo no entiendo. Kryptonita también es con K. Exacto. No entiendo a quién apunta exactamente la película. Me sucedió algo similar con la que habíamos hablado con Escalofríos o Goosecamps. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Todavía. Es que hasta ahí estamos, con esta música va bárbara. El trailer es terrible, porque es que al principio es Mi Pobre Angelito 3, 4. Exacto, la película arranca, los primeros 20 minutos son un Vacaciones en Familia de Chevy Chase, en el cual pasan estas cosas de... Es un poco más oscura igual. Viene la familia y tenés los problemas. La tía insoportable, que es gorda, está borracha. Y el otro, que es un redneck, y viene y cuestiona tu civilización, hablemos entre comillas. Y lo que sucede es que el hijo del padre de la familia, digamos, el niño de la familia... El que dueño está, de la casa, digamos. Claro, está interpretado por MJ Anthony, que quizás lo recuerden de Chef, la película claro. De el director de Iron Man. Ajá. Que se llama... Por su nombre, ahora no me lo acuerdo, pero es un nombre. Y la madre lo llama por el nombre. Es un ser humano, ha dirigido una película que es Chef, la escribió también. Bueno, está el niño que es el protagonista en última instancia porque es el que pierde la esperanza en la Navidad y lo que hace al perder la esperanza en la Navidad es invocar intencionalmente a Krampus, que es este anti-santa, que lo que hace es traer un quilombo. ¿Sí? Coincidamos que hasta ese momento, incluso... después de que pasó la escena graciosa de la mesa y qué sé yo, podría derivarse a una película hasta infantil, infantiloidea, porque el nene está convocando una podría fuerza ser una, ¿sabes quién podría estar? Oscura, pero bueno. ¿Cómo se llama Buzz Lightyear? Tim Allen podría formar parte porque es un hombre de nieve que se embrujó porque perdió la esperanza de Navidad. No, a la mierda. Aparecen unos monstruos que parecen ¿qué tipo Gremlins? Parecen de Five Nights at Freddy's, por ejemplo. Sí, son monstruos realmente inquietantes. Hay una caja. Es más, la fotito que eligieron, disculpa que te interrumpí, la fotito que eligieron para malditosnerds.com en los estrenos de la semana es terrible esa foto. Sí. No puedo dejar de verla y me da un asco terrible. Da una onda Juego del Miedo. Es vale terrible. La aclaración que esa parte en particular no está en la película. No está en la película. ¿De verdad? Buenísimo. Honestamente, mira, la vi recién porque no revisé la nota, estuvimos haciendo varias cosas. No sé si no es de otra película, porque no es nadie. Ah, no, porque si llega a ser tipo. Te juro que es de otra película. ¿Ah, sí nomás? No sé si es otra película, pero parece otra película. No importa, no es... Yo marco los errores. No, como no, dice no es Jorge, ¿por qué no te deja de ver Maxi los errores siempre? Me llamó la atención cuando la vi, no está en la película, pero quizá, como suele suceder... Lo cortaron. Está en un tráiler y, claro. y no o aparece... O lo cortaron en la visión final. Tipo... Claro, pero aparece en un tráiler, quiero decir. Que suele suceder que en el corte final no están. Ya pero bueno, digo, como, decía, lo averiguar ya. Como decía, es una película que arranca con este tono navideño de... Ah, familiar. Chabacano, familiero, mucha cosa. Yankee, aparte, tipo, Tipo, esa, acción de gracias casi. Sí, en realidad la secuencia inicial, justamente que venimos del Black Friday y todo ese delirio, es súper interesante porque es a lo Zombieland, la secuencia de créditos, en lo que es el shopping abriéndose y toda la gente matándose por los regalos y qué sé yo, como para ponerte hasta cierto punto en el lugar en el que está el espíritu navideño. Y después toda la neurosis de tener toda la casa bien, toda la comida que te la critican y bla, bla, bla. Y después pega el vuelco este del Krampus y se vuelve una película de terror que no es muy efectiva como película de terror. Es inquietante, sí, porque los bichos son inquietantes, pero me sucede eso que yo ya había comentado con Escalofríos. El adulto no se asusta y el niño la va a pasar muy mal. El niño pequeño. El digamos. Niño, sí. No sé si apuntás a 15 años. Apuntás a un público que es extraño para estas películas, ¿sí? Ponele, no sé, entre 12 y 20, decís. Y es raro para una película de este tipo. De todas maneras, no es una mala película, está hecha de manual, ¿sí? Claro. Desaparece un personaje, desaparece el otro, tiene un final vuelta de tuerca, una abuela que lo sabe todo. Y habla todas las abuelas saben todo. Exacto, y esta se suma a ellos. Pero está bien filmada, la verdad es que es copada. Y los monstruos son inquietantes, como decía, tienen mucho de Five Nights at Freddy's. Porque es una muñeca, ponele, o una caja musical. No, una caja musical, esa es de sorpresa. Que le, sí, los Jack in the Box. Exacto, no sabía cómo se llamaba. Que es creepy, ¿sí? ¿Es para ver en el cine? Es pasatista. ¿Sí? Es que en dos meses están, en 20 días está Netflix para las Navidades. Sí, no sé si en 20 días, pero en un tiempo. Y el Krampus en sí, los diseños son muy copados. El Krampus en sí está muy bien diseñado, se llama así el personaje que tiene... Lo invoca por romper la carta, ¿no? Lo invoca porque esa rotura de la carta representa la pérdida de esperanza en la Navidad porque era el único que seguía creyendo en Santa Claus, impulsado justamente por su abuela que tiene algún tipo de relación con toda esta mitología. Y ahí esos muñecos que sí, vemos... Sí, todo eso que vimos es muy inquietante. Ser la doblada en latino debe ser lo que le falta a la película para destruir el espíritu navideño, ¿no? Creo que lo más recomendable sería verla subtitulada. No, digo... Debe estar en realidad. Pero imagínate el momento que dice... Le he escrito una carta santa, ¿no? Y pues, bueno, y la parte del terror y el suspenso se pierde un poco. Puede por eso ser. Lo digo. Está para ver. Yo la pasé bien en el cine, pero había gente que se reía en partes que no eran para reírse. Y es justamente por eso, claro... Son viejos que van... ¡Ah! Eso no me asusta, porque soy un viejo y estuve en la Primera Guerra Mundial. Me voy a reír muy fuerte. Ok, man, ¿pero qué querés que le haga? Andá y jugate... Jugá el juego de la película, ¿entendés? Claro. Si vas a decir, che, eso no es verdad porque no existe. Y no, boludo. Claro. Y claro que no, ¿entendés? Pero honestamente es para ver. La verdad es que me entretuvo. De vuelta, es de manual, ¿sí? Es como ver Scream y decir... Atrapan al asesino al final. Y sí, lo van a atrapar, claro. ¿Entendés? ¿Jugás el juego o no con este tipo de películas? Y después la que tuve la oportunidad de ver también de esta semana, desgraciadamente no pude ir a ver la adaptación de El secreto de sus ojos. Mañana va a haber un análisis de Jessica en el sitio. Sí, no. Pues, digamos es eso, es una adaptación. No tiene lógica que siga exactamente el argumento porque... La mitad de Estados Unidos se quedaría fuera, no entienden claro, lo de la dictadura, no entienden referencias, la cambiaron bastante. Sí, es una adaptación. ¿Qué es Racing, por ejemplo? Bueno, igual hay un partido, por lo que vi. Claro, cambia varias cosas de la estructura básica, pero mantiene elementos que quizá consideran ellos, asumo, hicieron a la película. Dijeron, bueno, pagamos los derechos, algo tenemos que usar. Claro, exacto. Che, pagué los derechos de esto, es genial, ganó un Oscar. Bueno, ¿y cómo hacemos? Claro. Uy... Ahora le estoy pagando a Julia Roberts, a Nicole Kidman, a... Contraté a todos, hagamos la película ya. A Chawala. Pero vos estás seguro que la gente va a entender. Chewitele y Gifford. Sí, Chawala, le voy a decir yo a partir de ahora, que puede ser tranquilamente Black Panther. El de 12 años de esclavitud, ¿no? Correcto. Exacto, el de 12 años de esclavitud. Y la otra que tuve la oportunidad de ver de esta semana es la nueva del transportador. Dios mío. Que lo pasaron a gas y salió a andar por las calles de Francia. Es súper goma, o sea, pero es mala, no es buena. Mirá, yo... Nico puede dar fe que le pongo mucha onda a las películas, ¿sí? Y de hecho en los primeros 7 minutos ya tenés un piquito entre dos chichis que están ahí en la película. Y decís, bueno, vas a ver a dónde va. No va a ningún lado. Desgraciadamente es muy, muy sosa. Cuenta la historia de un grupo de chicas que aparentemente está cometiendo diferentes crímenes para vengarse de una mafia rusa que es como una triada extraña y les van robando a los diferentes integrantes de ella. toda una cosa de complot y qué sé yo, y hacen transferencia de banco desde una app que apretas y apretan un botón que dice Start Transfer y automáticamente claro. transfiere 200 millones de dólares. Lo amo. No, no te, o sea, dice, amo esa aplicación. O sea, no, no te pide un CBU, no te yo pide para nada, pasarle transfer. 15 mangos a Dylan por el banco francés, pero análisis de sangre le tengo que mandar. Esto tiene una app que aprieta un botón verde así y le dice, llegaron 14. Start claro. Transfer. Quédese no, tranquilo que seguro. Es genial. Pero el tipo, no, honestamente, no tiene mucho carisma. Es difícil estar... Esta frase que voy a decir va a sonar extraña, pero es difícil estar a la altura de Jason Statham. A mí me parece que es un tipo con mucha carisma y que le quedaba, y que las coreografías eran copadas. En este caso las coreografías son medio salaminas. De hecho, Jason Statham ya pasó un montón de pruebas para mí, no solo en el cine de acción duro, donde él se lo toma en serio eso de ser duro, sino que también en esa película les comenté, Spy. Sí. Él hace justamente la contraparte de la protagonista, claro. y hace un papel tipo el transportador, pero más tipo agente secreto, pero es re goma, es inútil, siempre lo detectan y hace el papel. De hecho, se come la película casi, claro, te digo. Sí, es que tiene, a ver, no voy a decir tiene facetas, porque no son facetas, pero el transportador es una cosa. Después tenés Crank, que es como el transportador, pero todavía me lo estoy tomando menos en serio. O sea, pero aparte es otro tipo de... No, o sea, los vehículos están, pero no, no están importantes. Pero quiero decir que es un tipo de acción. Es una película de acción, pero claro. con una cosa mucho más chabacana. Tiene sexo en el medio de la calle para mantener la adrenalina fluyendo. Sí, sí. Y después tenés justamente Shell películas concept. Como Spy. Pero en este caso, la película del transportador... O mismo en Snatch, que era un ahí fue donde... Creo que donde se dio a conocer. Que, sí, de este lado del charco. De este lado del charco. Porque no era tan famoso todavía, y ahí, si bien tiene un papel secundario, es importante también su actuación, su rol. Sí, es uno de los niños Guy Ritchie, digamos. Viene de varias producciones. Hay una película británica también que se llama Mean Machine, que tuvo su adaptación norteamericana con Adam Sandler, que eran presos que jugaban a la pelota. Adam Sandler la hizo al fútbol americano, pero Jason Statham ahí era el arquero del equipo de fútbol de los presos, que el chiste era un papel muy cómico, que estaba completamente loco. Decían el monje, porque era un tipo que estaba casado todo el tiempo, y de repente brotaba y mataba a 15. Y bueno, en el partido hacía eso, atajaba re bien y de repente brotaba y empezaba a matar a los referees. Hacía un papel pero muy cómodo. ¿Pero lo mataba de verdad? Les iba y les pegaba. Ah, ok. Pero, no, porque yo me... Ya, no, bueno, pero... Chumbo, qué sé yo. No, bueno, pero los agarraba y les partía las cabezas contra todo. Ah, ok, no, entonces sí. Y era un papel sin una línea de diálogo. Y decía que este tipo, que es el transportador, que tenga este humor físico sin tener que decir una línea de diálogo, estaba bastante bien. Claro, de hecho, el Adam Sandler de allá era Vinnie Jones en esa película en particular, que también, digamos, tenía sus problemitas de ira. En este caso, pues estaban todos presos. Pero más allá de esto, esta nueva del transportador, honestamente, yo... Me encantan las películas malas, pero a veces no terminan de esta funcionar. No es mala divertida, no es mala. No es divertida, el tipo del pibe no tiene carisma, el padre tiene más carisma que él en la película, que el padre hace... No dicen, no remiten a los originales, sino que es como un transportador y no es que, a ver, no es que nos estemos perdiendo... ¡Che, no es canónica! Claro. ¡Oh, no! ¡Claro! SBM sí. No es el que usaba antes. No, bueno, pero tiene las mismas huevadas, tipo el auto que cambia las patentes... No, que se prende con la huella digital, huevaditas del transportador, y arranca con una escena en la que faja a unos tipos que le quieren robar el auto en un garage. Ajá. Que, digamos, esto va a sonar tonto, pero esas cositas, a mí me gusta el transportador 1, y la 2, cuando pelea en grasa, que se engrasa todo y se pone unos pedales de bicicleta para poder caminar en la grasa, sí. Lo amo. Para funciona, mí la 2 y la 3 son grandes películas. La 1... La 1 despía un cohete con una bandeja. Bueno, eso lo dice es todo. Increíble. Eso lo dice pero todo. Pero bueno, esta honestamente no funciona. Obviamente va a llegar a Netflix. Aparte es The Transporter Reloaded en inglés, ¿no? No, Refueled. Por eso te digo, lo pasaron a gas y no llega. Sí, no llega a 120... Pero hay que dar la chance una tarde en Netflix, noche de sábado, que llueve mucho, pero mucho, ¿eh? Y Netflix se cortó el resto y no anda Odeón, claro. No anda nada. No anda internet, solo te anda para Netflix y solo esta película. Te quedó clavado, se te rompió el control, no tenés forma de cambiarlo. Bueno, ahí la podés llegar a ver. ¿Y ya dormiste la siesta? Bueno, los subtítulos en ruso, claro, porque si no te dormís al rullo de los... Y no podés apagar el sonido, como para que los autos no te despierten. Ahí podés darle una chance. Sí, es una película súper, súper... olvidable. Y lo interesante, o lo quizás lo destacable, es que trabaja gente que trabajó en por lo menos en la tercera película del transportador, y también trabajó en Taken 2, la directora tuvo trabajo en eso, pero no funciona. Hay algunas tomas, son tontísimas, ¿no? Está en el techo y te tapa la escena, te tapa el ventilador de techo. ¿Para qué me la pones ahí la cámara? Nos hicieron hacerlos locos con la ¿qué cámara. Están haciendo? Pero no funciona. No hay muchas coreografías. El transportador lo que tenía era eso que usaba, no sé, era como un Jason Bourne. Porque claro. te peleaba con lo que tenía a mano. Y acá no, hay una cosa de unos cajones. ¿Qué pasa? Algo como lo que pasa en los Assassin's Creed. ¿Viste cuando estás peleando con uno y los de atrás dicen, che, a ver si hacen fila? Porque estaba yo para pelear ahora. El muchacho puede enfrentar a uno nada más. Y hay uno que está atrás y están... pegar una piña. No funciona. Hablando de Bond, hay una gran persecución en Identidad Desconocida y tienen otras mejores persecuciones del cine en MalditosNerd.com. ¿Se quedaron con ganas de ver buenas escenas de autos? En MalditosNerd.com tienen una nota, es un top 10, que es las mejores persecuciones del cine. Y justamente el puesto número 10 es de para Identidad Desconocida, una de las películas de la saga de Bond que nos estaba contando recién Leo como referencia de películas que tienen buenas escenas de acción, pero que también son buenas películas. La de Ronin. Es increíble. Está en un puesto alto, sí. Pero no en el más alto. La de Ronin me parece que es una de las mejores del cine. Sobre todo por una película que no es del género persecuta, digamos. Claro. Es acción, pero viene por otro lado la acción. Ronin no es tan pesada. Así que hay cosas muy clásicas. Obviamente es una nota de Jesse. Y el primer puesto es indiscutido, de todas maneras. Y sí. Y de Blues Brothers, la verdad es que... Es una gran escena. Es una gran escena de persecución. Esta es una buena lista, es una lista muy variada. Y si no vieron alguna de las películas... Las películas en general son todas muy buenas, así que recomendable. Los malditos nerds te presentaron los estrenos de la semana. Lo escuchás, lo ves. El tema del día, ahora, ahora en Borderix.com. Coldplay está de estreno con su séptimo álbum titulado A Head Full of Dreams y acaba de lanzar un videoclip animado para el primer single del disco. Como tema del día de Vortex, Coldplay, Adventure of a Lifetime. Turn it magical, let me see it say, everything you want to dream away. We are legends, every day, that's what she told me. To me she'd say, everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating, I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating, you make me feel like I'm alive. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Borderix.com. Este viernes, nueva transmisión de Borderix.com con la más alta calidad en audio y video. Sick Porky. En vivo desde el Teatro Borderix. Y vos no te vas a perder absolutamente nada. mejores referentes del stoner rock local, repasando toda su discografía. Sick for Kid, en vivo desde el Teatro Vorterix. Llegamos a donde vos estés con toda la tecnología de Vorterix para que te sientas en primera fila. Sick for Kid, en vivo. Solo en Vorterix.com. Lo que escuchás es lo que ves. Comienzo de espacio publicitario. ¡Wow! Oportunidad imperdible en Frávega. Esta semana hasta 30% de descuento en productos seleccionados en aires y 12 cuotas sin interés. ¡Aprovechalo! ¡No te lo podés perder! Comprá desde tu celular en las sucursales y en frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. Muy pronto, el Pepsi Music Underground. Pepsi Music. Vorterix. Chabón, ¿querés que te solucionemos la vida? Bajate la app de Full Escabio para Apple y Android, porque lo que importa es Full Escabio. Descarga nuestra aplicación y haz tu pedido ya. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Espacio publicitario. Hace algún tiempo vivíamos en un mundo de fantasía, en cuevas oscuras, llenas de gaseosas y snacks. Ahora somos superestrellas de la información y en cualquier momento terminamos saliendo de las tapas de las revistas del corazón con nuestras almohadas de anime favoritas. Hablamos de juegos, música, cine, tecnología y más. Pero no intenten imitarnos, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Asteroides fue, junto con Space Invaders, uno de los primeros videojuegos. Los dos, esos casi compitieron, fue el primero Space Invaders. Pero Asteroides también es un gran juego de la época de Chiquilín Terminada Afuera, pero no, más atrás todavía, porque yo en esa época ni podía ir a los arcades. Pero los asteroides tienen cosas que valen, uh-huh. Y Estados Unidos se acaba de apropiar. Sí, como la luna, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un hombre que... Rip igual dice que no es así, pero no importa. Bueno, que dijo... Ajá. Que dividía la luna en parcelas y te la vendía por unos cuantos dólares. Ah, te mandaba un certificado. De... No, Ripi, no te enojes. No voy a afirmar que el hombre llegó a la luna. No, porque lo hacía desde acá, porque no puede llegar. Claro, él te vendía, y de hecho hay gente que... Hay un cuento de Cassiari al respecto, uh-huh. Que vende, que él compró, de hecho, dice, pero sabiendo, obviamente. Sí. Pero la ilusión de tener una... Una parcela. Decís, te mandan un papelito que dicen, bueno, a partir de este momento, Cecilia Bona es la propietaria de AAA 43 grados 8 de la luna. Claro. Qué bueno, lo colgás en tu ¿Eso es en el lado oscuro? Decís, claro. Tipo, me re caro, me dieron el lugar contra Fred. Debe ser más barato. Una contra Fred. No sabés quiénes son los vecinos. Claro, tenés la casa tomada, ¿viste? Porque como no lo podían ver. La cuestión es que durante las últimas dos semanas hubo una intensa actividad en el Congreso de los Estados Unidos relacionada con esta situación del espacio y los cuerpos celestes que están tan cerca de nosotros pero al mismo tiempo tan lejos, algunos porque no podemos llegar, Ripi dirá a la Luna, por ejemplo, pero estamos hablando en este caso de los asteroides. ¿Por qué nos interesa llegar a los asteroides? Porque tienen un montón de cosas que en la Tierra ya no están quedando, como por ejemplo minerales. Chocolate. puede ser chocolate tal vez, pero minerales, para empezar, algunos podrían llegar a suponer que hay agua. Hace muy poquito estuvimos, gracias a nuestro queridísimo Filey, visitando uno de ellos, y vamos a pensar en realidad que si hay minerales en los asteroides y esos minerales no están en la Tierra, claramente queremos ir a por ellos. Entonces, el precio. Ni hablar. Hay demanda. Ni hablar. Esos minerales que necesitan como materia prima las empresas tecnológicas para después hacer nuestros queridísimos productos tecnológicos, estarían, según se supone, y hay empresas ya dedicadas estudiando esto, en los asteroides. ¿Cuál es el plan? Que si los asteroides están en el espacio y el espacio es de todos, y hay empresas que están invirtiendo muchísimo, muchísimo dinero para explotar comercialmente esos asteroides, ¿cuál sería el beneficio para esas empresas y el espacio es de todos? Entonces, yendo con este problema al Congreso de los Estados Unidos, dos empresas en particular, pero después junto a ellas todos los que quieren empezar a dedicarse a esta problemática, le dijeron, por favor, resolvenos esto. Entonces el Congreso dijo, de Estados Unidos, primero una de las cámaras, después la otra, y ahora en los últimos días el presidente Barack Obama firmando ya la sanción definitiva de esta ley. A partir de este momento, los ciudadanos estadounidenses son los propietarios de los recursos procedentes de los cuerpos celestes que exploten en el futuro. Está bien. Okay. Maganudo. Así que igual nosotros no que quería, planeábamos, no quería, claro, igual, nosotros que planeábamos ir a explotar asteroides, no vamos a poder, porque son de los ciudadanos estadounidenses. ¿Quiere decir esto qué? Obviamente, el lobby hecho por las empresas produjo sus frutos y unilateralmente, sin consultar al resto de las naciones del mundo, como si no existieran, algo prácticamente habitual. Ayer hablábamos de la cumbre del cambio climático, hoy hablamos de esto. Estados Unidos dijo, bueno, son nuestros los asteroides y ahora los minerales que salgan de ahí también. Siendo justos, nos han salvado muchas veces de los asteroides que caen del espacio. Era hora que se quedaran con algunos. Se autosalvaron. Vimos los documentales, ellos iban a hacer Armageddon. Vimos el documental Impacto Profundo. Digamos, ellos han sido responsables de... De que estemos vivos. Que estemos vivos. A ver, que se lo queden. Se merecen los minerales. Pero se salvan ellos mismos en las películas esas. Leo, Estados Unidos iba a ser el principal blanco de los asteroides. Fíjate cuándo un asteroide va a caer. Por ejemplo, no sé, en China, y a ellos no les iba a pasar nada, y hay una película sobre eso. No, siempre es el presidente que dice, bueno, me la comí, ¿qué le vamos a hacer? Viene. Y bueno, y después lo salvan y terminan todos felices. Uh-huh. Estamos viendo, mientras tanto, en Vorterix.com, una animación de lo que sería... Los pioneros... ¿Cómo sería la explotación de los minerales en los asteroides? Lo hicieron en el 84 la animación. Sí, es algo... No había ilustración los claramente para esto. Y las tipografías son... Es tipo juego de CD-ROM, claro. Star Wars de 1993. Dejémoselo pasar. Déjenmelo pasar. Estoy esperando, ¿sabes qué? Que manden un cohete. A vos te bancamos. Esto lo bancamos. Y esto lo que manden un cohete. Tire un gancho. Me hagan decir, ¿sabés qué? Estados Unidos, quédatelo. Ese asteroide en particular. ¿Y ese hombre? ¿Quién es? Ese es el que presenta. Este no va. Ese es el que estaba presentando. Es Ron de Harry Potter, pero grande. Y que le, es la mezcla de John Lennon. Un asteroide. Lo que les quería contar en realidad es la repercusión mundial. Porque obviamente saltan las otras naciones a decir, hola. Hay un tratado de las Naciones Unidas del 67, o sea que saquemos las cuentas de chiquilín de mirada afuera, pero más que de afuera, que dice que en realidad todo el espacio, y obviamente los cuerpos celestes que están adentro del espacio, le pertenecen a toda la comunidad. Y además, en esa convención de 1967 se declaraba al espacio como lugar amigable entre las naciones. Quiere decir que, a pesar de que venía a cuento la Guerra Fría, y nunca entonces era un espacio amigable, sino que se estaba tratando de medir qué nación era más fuerte, y en eso la carrera espacial tuvo mucho que ver. Pero en este caso la amistad entre las naciones tiene que ver justamente con eso, que nadie puede declarar unilateralmente que es mía la Luna o es mío un asteroide, y mucho menos es mío toda la riqueza que se puede llegar a encontrar adentro de un asteroide, como ya se está investigando. Así que, por lo menos, una de las voces más críticas fue la Estación Espacial Europea. Sí, la escuchamos acá. Yo que, no paraba de criticar. Se pusieron muy, muy enojados, pero en realidad dijeron estaba, que... La bloqueó y no la dejó de seguir, Leo, porque muchos tweets un poquito, estaba muy pesado. Aparte, Leo, para que te deje de seguir, lo único que tenés que hacer es tuitear dos veces por día y ya está, te dejo de seguir. Leo. Bajaron un poco la temperatura, decía, en la Estación Espacial Europea, porque dijeron, falta mucho para que esto se pueda hacer y sea realidad, el poder sacar minerales de un asteroide. Pero sabés que esa también es una forma de especulación, porque dicen, déjalo, si total falta mucho. Y después cuando llega el momento dicen, ¿qué hijos de puta? ¿Cuándo nieve fue? Hace 40 años. Es como todo. Estaba ahí. Ya prescribió. Son nenes. Estaban los asteroides ahí y nadie los quería. Ahora Estados Unidos dice, son nuestros. ¡No! ¿Sabes que yo tengo un juego que se llama, creo que Space Engineer, que se ve 10.000 veces mejor que son eso? Nenes. Acá hacen una pregunta buena que es, Elfe dice, o sea que si cae un asteroide y rompe algo, ¿Estados Unidos se haría cargo de los daños? No, gran ellos pregunta. Solamente de los beneficios. De exactamente, de los solo minerales. De lo bueno. O sea, cae el asteroide, rompe un montón de cosas, pero se fracciona van también. Ellos van y levantan los minerales. Minerales, claro. Okay, es así, viene el perro y juega con tu pibe, es de ellos. Y te dejan la factura. Y te dejan la factura por haberte limpiado una parte. Es verdad. Sí, señores. Así que, como falta mucho, todavía no hay una repercusión fuerte, o por lo menos una respuesta fuerte del resto de los países. Sí, dijeron que lo van a ver en el momento en el que Estados Unidos tenga la posibilidad, o sus empresas más que nada, porque esto no es algo público, sino que lo están haciendo privados, tengan la posibilidad de sacar las primeras porciones de minerales de los asteroides. Yo lo que quiero que hagan es que manden una de estas sondas, diga, che, está muy lejos, gasta mucho en combustible, manda una que nos lo arrime, claro. Acá, se les pase y ya cae el asteroide y explota todo. Eso es lo que vamos a... Ahí, ¿viste? El calentamiento global, todo eso es una mentira. Estos boludos no van a hacer... nos van a matar a todos. A mí me enoja muchísimo. Todas estas cosas así que me las sacan sin que fueran mías, pero en realidad eran mías. No, claro. Es un asteroide son que... Son patrimonio de la humanidad. Sí, me pone mal. Está si 200 para, años si luz. Y aparte, si vienen después mal. Seres de otros lugares, vamos a suponer que... Ah, no. Porque estamos tomando también... La guerra decir, de la claro, tal cual, la guerra de los planetas, aunque ahí sea. Ahí tenés otra. Van a encontrar bacterias en el asteroide, las van a bajar para investigar. Se van a transformar en una mutación alienígena, nos matan a todos eso los yanquis. Sí. Si es un problema, es nuestro. Claro. Si es la vacuna que cura todos los males, es yanqui y le van a poner una marca. Y si totalmente, hay una raza de aliens topo que tienen su casa dentro de la asteroide y van a estar y se lo pican, ¿qué ahí, hace? Ahí se arma liga, ¿eh? Son los ocupas del espacio. Es que es así, en este momento, en Omicron Ojalá, per 6 y 8, en malditos nerds allá están diciendo nos adjudicamos la Tierra. ¿Vieron esa pelotita azul que ahí? Nos las claro, adjudicamos. Se cagan de risa y si ustedes son claro. nuestros, en este momento, los aliens dicen, es todo nuestro. Pero no, igual, ni se peleen. Olvídate. Lo interesante es que la ley estableció que todo el usufructo, digamos, es de Estados Unidos, pero... De los ciudadanos estadounidenses. Es aún más generoso. De los ciudadanos estadounidenses. O sea, todos tienen acciones. Es como Harry ahí en Oklahoma, o sea, tiene un pedazo de les vendieron el espacio a todos los yanquis. Les vendieron la mentira del campo somos todos a los yanquis con el espacio, básicamente. Totalmente. Dicen, bueno, empezamos con las retenciones, muchachos. O sea, exacto. Tipo, pero todavía no trajimos el mineral. Bueno, y le llega el impuesto al asteroide. Eso está buenísima. Ahí se tenemos que ser primero. Es como la patria. Ir allá y ponerle el impuesto al asteroide a los yanquis y decir, pero no se enteró. Usted es dueño del espacio. Si no cae con lo yo creo que hago negocio. No sé si te vas a tener que ser más fuerte que el Congreso de Estados Unidos, pero... No, pero le doy una parte. ¿Ah? Hay que ser, no. En los negocios tienen que estar todos, si no los negocios no funcionan. Está bien. Se divide la torta asteroidea. Bueno, pero sí, justamente, sí, los asteroides son patrimonio de la humanidad. Sí, señor. Porque, a ver, es como la Antártida. O sea, man, no podés quedarte con un cacho de hielo, es de todos. Pero la empresa que va a explotar el asteroide, básicamente nosotros, como sucede, no sé, con la explotación acá... ¿cuál es la palabra? Que le das el espacio para que lo explote. Nos tendría que... Concesionás. Le das la concesión del asteroide, el 8. El que, ahí ya allá va. Yes. Ese es tuyo. Nos tienen que pagar a todos. Porque ellos después van a sacar rédito de eso. No, entonces, no, porque si todos. Ya es de ellos... No, pero es de todos. Ah, entonces, bueno. ¿Nos llegaría un billetín del asteroide eventualmente? No, arrancás diciendo... Que los estadounidenses son los dueños, por tanto apoyan, no te corresponde. Creo que te sale renta. Ni billetín, la ONU, ni monedín. La ONU va a establecer que es de todos. Ya lo estableció. Exacto. A pesar de que la ONU ya lo estableció. Va a restablecer, defecó y ahí arranca Estados la tercera Unidos. Guerra, por asteroide, ganamos, sí. Qué sé yo, Estados Unidos es el peor país del mundo, pero igual las empresas, las corporaciones sobrevivieron. Sí. Eventualmente me llegan 2 centavos de dólar, como los ad Google, esos los ad blogs de Google. Si sos Leo o si sos Lion. Si sos la Argentina. No, olvídate. Es más, les quiero leer esta frase de uno de los empresarios. Basta de culpar. Necesitamos eliminar de nuestra economía regulaciones innecesarias que cuesten demasiado dinero y dificultan a los innovadores americanos a crear empleo. ¿Mauricio? ¿Qué? Es tremendo. Bueno, así que los asteroides son de Estados Unidos. Despídanse de la salsa picante. Ok. ¿De la qué? De la salsa picante. Es una frase de Toy Story. Que siempre la decimos en mi casa. La decimos en inglés. Buenas frases. No, yo la veo en latino. La ven en la vi Tano así. Y la traducen del Tano. No. Y de ahí en el Tano decía... Es como lo del otro día del ciervo No, muerto. La liebre dorada. Bueno, ciervo, liebre, la no, misma me fui mierda. Muy mal el otro día en mi casa. Dije, sí, nadie se rió de mi chiste. La conté muy mal. Y mira, Dila, entonces se tendría que suicidar. Dila que es una carrera de eso. Pero yo conté una anécdota de 10 minutos, vos decís una de frase. Si detectives. Si te la cuenta, seguro que no caes vos tampoco. No, la conté muy mal, Juan, perdón. Okay. No es que la contaste muy mal, contaste una anécdota que nadie conoce. ¿Te puedo, es el ¿te tema. Puedo preguntar de qué parte es eso? Olvídate del ketchup. Olvídate de la salsa picante. ¿En qué película está de Toy Story? En Toy Story 1. Pero en la parte que van a la casa de Sid. Él lo buscó y salió la versión Manterix, pero tampoco lo sabía. Olvídate de la salsa picante. No, despídete de la salsa picante. Ya lo estoy googleando. Es esa parte. Bueno, no me acuerdo, chicos. Para vos que estás ahí en la casa de Sid. No, obvio que estoy segura. No, vengo diciendo desde el 95 cuando salió la película. No sé, es que nadie te corrigió. Dijeron, no la corrijas. Está... Les apuesto un asteroide. Vos no quieras. Vos me pagás la boleta de renta que me va a venir por asteroide ese que te presto durante un ratito, como dice Leo. Y después haces modificaciones, construís una casa, te cae una por modificaciones, te hacen una satelital del asteroide. Dicen, acá tenés pileta. Uh-huh. Ah, te lo tenías pileta en el asteroide. Ahora, ponete. Son esas frases que fuera de contexto no significan nada en Toy Story. Despídete de la salsa picante. Me gusta como frase igual, ¿eh? Me gusta como decirte. Es como un show picho. ¿Y ahora qué hacemos? Y no sé, despedite de la salsa picante. Pero no me acuerdo igual en qué parte vamos, la dicen. Ceci, vamos a hacer un plan de poner en vigencia la frase. No, la salsa picante no es algo que uno anhele. Igual no es despedite, Ripi, es despídete. Bueno, así que si la vamos, la argentinizamos. No, la argentinizamos. Cuidado, comisario, tirás a la cárcel, amigo. Despídete de la salsa picante. ¿Es eso? Es cuando están jugando. Sí. Sí. Sí, es cuando están jugando, cuando hacen la recreación con y los más, juguetes. Y es más, no es la 1, es la 3. Por eso se está... No. ¿No? ¿No es la cuando están robando...? No. Que nadie se mueva. Sí. Entonces empiezan todas igual las películas de Toy Story. Claro. Porque, claro, empiezan con el juego de Andy. Claro, es verdad. Es en la 1 cuando empieza justo. Y en la 3 también empieza así. Por eso me acordé. La 3, pero Andy no la collection. No, pero después aparece, porque es toda una película ahí. Claro. Ahí se hace toda la película directamente. Están en el oeste, está todo el escenario. Claro, la 2 es en el espacio. Ahora pídanme perdón. Perdón. No, no, no, yo quiero poner en vigencia la frase. Claro, bueno, pero, dale. Igual esto lo saqué de tu blog. Si viralizamos viral en redes sociales. El doblaje de Chespirito yo no lo vi, no, o sea, pero... yo vi la otra. Son frases poco memorables, pero que para vos algo significan. En las de Matrix tenemos las tres Toy Story juntas en una sola película. Las vamos mezclando la secuencia. Se llama Toy Story 123. Es más, en Matrix te deja que vos llenes el diálogo con lo que quieras, por ejemplo. La versión karaoke. Claro, la versión karaoke. Vos... te dicen, acá vos no habla. ¿Para qué hables vos? No, y digas, pero mira, lo llenes lo que quieras. Los diálogos en latino de Toy Story. En mi casa en un momento se veía todos los días Toy Story. Obvio. Porque teníamos VHS. Aparte, como van pasando de generación en generación de Bona, claro. Cuando creció uno lo empieza a ver el otro y nunca termina. Entonces, tu mamá vio había... 800.000 veces Toy Story, básicamente. Sí, sí. Y todos nos sentábamos después de ver la película y cada uno decía la parte que se acordaba y era... Siempre había un hijo de 5 años en la casa de Bona. Nadie sabe de dónde sale. Pero siempre hay un pibe de 5 años y bueno, ponle Toy Story, qué sé yo. Y no, si ya está puesta, bueno, dale, mírala. Bueno, un día lo recreamos, si quieren, pero ahí, manos arriba, gusano. No, ese sí ese es el coso de Woody, sí. Pero en este juego ya no cabemos los dos. Lo de tienes una serpiente en mi bota. La que todos sabemos, hay una serpiente en mi bota, no la dice. Va traje de vaquerita ahí, ¿eh? Bueno, habló Dios. ¿Qué pasó, Jesús? Habló Dios. Se volvió un perverso. a gustarles y a disgustarles, siempre en partes iguales. No es la angustia buena consejera, pensa despacio, no es una carrera. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Este domingo la fiesta se instala en Rosario y en Vorterix.com. Nueva transmisión con la más alta calidad en audio y video. Cielo Raso en vivo desde el Teatro Vorterix de Rosario. Aprendes de noche, los muertos regresan. Y vos no te vas a perder absolutamente nada. Cielo Raso en vivo presentando su nuevo disco Tierra Nueva. Disfrútalo desde donde estés con toda la tecnología de Vorterix para que te sientas en primera fila. Cielo Raso en vivo desde el Teatro Vorterix Rosario. Solo en Vorterix.com. Lo que escuchas es lo que ves. Comienzo de espacio publicitario. Oportunidad imperdible en Frávega. Esta semana hasta 30% de descuento en productos seleccionados en aires y 12 cuotas sin interés. ¡Aprovechalo! ¡No te lo podés perder! Comprá desde tu celular en las sucursales y en frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Regresan los soldados de Ya, Soja. 5 de diciembre, Estadio Malvinas Argentinas. Conseguí tu ticket en www.ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Soja en Buenos Aires. Banda invitada Los Pericos. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. En diciembre se viene el último fin de semana largo del año. Es la previa del verano. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Espacio publicitario. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. A ver la princesita como dice mamá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Maldito nerd, solo por Vorterix.com. Estiremos que Nico no tiene video. Pidamos video a lo loco. A ver, Nico, queremos ver trailers de Star Wars. Queremos ver... No, la realidad es que Leo no quiere trailers de Star Wars, así que hay una nueva norma. Rippy nos va a contar todo sobre Star Wars. Hay un nuevo androide. Exactamente. O va a haber un nuevo androide en realidad, pero vengo a derretirles los corazones. ¿Tiro el BB-8? No, conservalo, que Bebocho llegó para quedarse. Vendelo. No. Ahora. Pero no, les voy a comentar de un androide que ya está en realidad y nunca le dimos bola y ahora va a empezar a tomar más protagonismo. Primero, tal vez lo vieron en alguno de los juegos de Lego, Star Wars. Algunos lo pueden llegar a recordar inclusive de la serie animada Las Guerras Clónicas. Es un personaje que está ahí, se llama R2KT y es directamente un Arturito, pero rosa en vez de azul. Inclusive, el chiste recurrente en los Lego Star Wars, por ejemplo, es que R2KT está persiguiendo a Arturito por todos lados porque está enamorada de él. ¿Pero quién es R2KT? Este androide nace en una situación bastante fea, voy a decirlo, les dije que vengo acá a derretirles los corazones, que es cuando una pequeña niña fan de Star Wars descubrieron que tenía un tumor inoperable y iba a fallecer en poco tiempo, la Legión 501 de Estados Unidos decidió crearle un propio Arturito. Esta música es muy baja. Para llevárselo y para que ella lo tenga. La nena cuando, se llamaba Katie. La nena se llamaba Katie. Muy, muy rápido, Dylan, muchas gracias. El tema es que no estaban llegando a hacerlo y otro de los miembros de la Legión agarró su propio Arturito, su réplica 1-1 real, lo pintó y se lo regaló. Entonces, lamentablemente, Katie terminó falleciendo, pero este que habían terminado de crear, lo empezaron a llevar cuando hacían sus exposiciones, cuando iban a las Comic-Con, cuando hacían... ¿Se lo llevaron? No. O sea, se lo dieron a la nena. No, la digo cuando se lo llevó. Desgraciadamente falleció. Y después dijeron, bueno, ya está. No, yo dije que se lo llevaron a la nena. Claro, y después la nena... No, ese quedó. Pasó. No sé dónde está ese coso. Ah, no tengo idea. Si no, decís, bueno, ¿qué va a ser? A lo que voy... Una desgracia, con suerte. No, el hombre ese se lo regaló. Para acá. El hombre ese se lo regaló y se quedó con el que estaban construyendo para okay. Ella. Casi, lo estamos... casi le arranca un ojo. Casi le saca un ojo. Es el chiste de este video. La chica se quiere sacar una selfie y no puede porque jodiendo. El robot se le mueve constantemente. Exactamente. Después tenemos otro videito donde la vemos justamente en uno de los juegos. El tema es que cuando la Legión 501 la empezó a llevar a exposiciones, a distintos eventos benéficos, se empezó a hacer como mucho ruido de R2KT y los creadores de la serie animada primero la pusieron en justamente las guerras clónicas, luego en los videojuegos fueron adoptando el personaje y ahora va a llegar a la nueva trilogía de Star Wars. R2KT va a tener un papel que no se ha dicho qué, y en todo caso si lo hubieran dicho no lo iríamos a spoilear, pero va a llegar a la nueva trilogía de Star Wars como un personaje recurrente, como un personaje fijo. Entonces esto que salió de un buen movimiento en realidad, de una obra benéfica, de algo que hace muchísimo la Legión 501, inclusive los hacen acá, van al Garrahan constantemente, es un trabajo que ellos se toman y de mil amores. En el evento de lanzamiento de Battlefront en Argentina también estaban recaudando... Exactamente. Están en todos lados. La medida sí, con lo benéfico, ellos siempre están ahí, realmente hecho, es un muy buen laburo. Eso, casi. Exacto. Pero bueno, de esta situación que realmente, yo entiendo que quizás no es lo más divertido que podría venir a contarles, pero Katie póstuma se fue elevando a un estatus de mito que no solo terminó siendo una fan, sino que de alguna manera terminó llegando a ser una protagonista de la Guerra de las Galaxias. Entonces, la verdad que es un gran gesto que llegó a un puerto bastante bien recibido. Es como este caso, también les contaba no hace mucho de el chico que quería ser Batman por un día y toda la ciudad que les recomendé el documental. Video, documental. Exactamente. Hay veces que con algo tan sencillo se puede hacer muchísimo. Acá estamos viendo, por ejemplo, en Lego Star Wars a R2-K2 persiguiendo a Arturito que no le da pelota. Así que ya sabemos, va a haber un nuevo personaje de Star Wars. Sabemos quién es, sabemos de dónde vino. Ahora falta esperar que llegue el santísimo día que se estrene la película dentro de semana y media. El 17. Faltan, por eso, faltan 2 semanas, 15 días. ¿Vieron? Increíble, ¿eh? No me se mires, Maxi. Se me fue la voz. Hay que ver si llega... ¿Dos semanas para verla? La función de prensa. Es más, si tuviésemos una productora que era, viste, que rotó ahora, creo que se... ¿Quién rotó? Bueno, antes hay un aviso clasificado. Ahora está acá. Ahora te vas a enredar. Vení para acá. No rotó. Un último anuncio y luego les dejo la mesa. No se olviden que hoy sale el nuevo tráiler de Batman Superman. Mía, sí, exactamente. Hoy sale el nuevo tráiler en lo de Jimmy Kimmel de Batman Superman. A ver, Rippy, en vez de rumor es Nostra Rippy ahora. ¿Y hoy qué es? 2. Ah, entonces es mañana, no dije nada. ¿Saben qué? No me den bola cuando hablo. Es mañana. No, gracias por corregirme. ¿Sabés qué? Es mañana también la entrega de premios de Game Awards. Game Awards. Ah. No, te emociones tanto. A mí no es que me llame la atención, pero me gusta que haya producciones. Va a haber cosas, a ver, que tengan que ver con los videojuegos y que tengan calidad. Vamos, esperemos que tenga. Le podrían dar esto, decir, tomá, felicitaciones. Está bien, pasame el tráiler que quiero ver. Dejá hinchar las pelotas con los premios esos. Igual siempre tuvo buenas primicias. Obvio, pero por eso, es para lo que es para ver eso, sí. No, yo lo veo no por los premios, lo veo por lo que van a presentar. Claro, por eso. De hecho, ya hay un anuncio de Mortal Kombat. A ver, calentómetro bajo, digamos. Un nuevo personaje de Mortal Kombat. ¿Con quién nos pueden llegar a...? Dylan. Vamos. Dylan, a ver, Mortal Kombat está buenísimo, me encanta. Pero no, ¿qué Dylan. Personaje pueden llegar a presentar? Soy Baraka. Cortar al medio de Dylan. Baraka, sí. Y está anunciado, mostraron No Man's Sky en su momento. Cuando salió fue, rompió todo, estábamos todos, rompió la internet ese trailer. Okay. Y después se hundió bajo su propio peso. Si no lo igual sacan rápido. Todavía lo estás esperando como una nena. Pero si no lo sacan rápido. La oficina estaba llorando y era porque habían dicho que se pasaba para junio del 2016. Por eso, para cuando llegue junio hay que ver si tengo ganas de seguir jugándolo todavía. Hoy leí que aparentemente se presentaría Jack Fu, el reboot del viejo juego de Sega Genesis. Sí, de hecho va a estar Jack. ¿Eso no salió de un Kickstarter o estoy equivocado? Indiegogo, creo. Bueno, de un financiamiento colectivo. Uh-huh. Exactamente. Y que había otra cosa que iban a presentar también que había... El libro de Jorge Bucay también presentaron ahí en el Game Awards. Y aparte padre e hijo. De padres e hijo porque lo escribió con su hijo, aparentemente. ¿Cómo vos, hacían? Maxi. ¿Cómo hacían? Una página y una página. ¿Cómo? Bucay tiene un libro escrito con otra psicóloga, o sea, ya experimentado, más allá de todo lo que se dice, ¿no? Pero, ¿a usted le gusta Bucay alguno? Yo leí ese libro. ¿En qué situación incómoda? Que se llamaba... No, jamás leí nada, así no, que no. Les quiero contar esto. Yo leí un libro que se llamaba Mirarse con los ojos abiertos, de Bucay. Los títulos que lo son escribió tan para... boludos. Escribió con una terapeuta. Son tan bobos. Son igual, de galletita de la suerte. Yo era muy joven. Truchas. Qué cosa. Y me dijeron, lee este libro para esto que te está pasando. Okay. Y yo obedecí. Para, ¿vos fuiste una psicóloga cosas. Y te dio un libro? No vengas más, léete esto que te va a ayudar. No, es raro eso. No me acuerdo si lo comenté con mi psicóloga de ese momento. Dijo, no te puedo pagar más, bueno. La cosa es que cuenta claro. Como uh-huh. Una historia y está escrito con otra terapeuta. Así que la experiencia de escribir de a dos ya la tiene encima. De a dos, viendo lo del igual, otro. De padres e hijos, ¿se llama? Se llama no tengo idea, igual, sí. Todo lo que digo es porque... Lo que yo estoy esperando que mencionen en los Game Awards es el fin de la patente de Namco de los minijuegos. Exactamente, en la ya se vence. Se venció, 27 de noviembre. Ya se venció. ¿Los qué? Namco en el 95 patentó porque lanzó el Ridge Racer de PlayStation 1 la posibilidad de hacer minijuegos en las pantallas de loading. Correcto. Eso, en Ridge Racer los podía jugar Galaga y ellos dijeron, sí, y ahora solo nosotros lo podemos hacer. Entonces en la pantalla de loading de ahora son un embole criminal. ¿Posta que por eso dejaron de ponerlo? Claro, hace 20 años que Namco nos tiene agarrados de los testículos. Ahora, ¿y por qué no nos boicoteamos a Namco? ¿Cómo lo avisado antes? ¿Cuál es el agujero legal de los PES, por ejemplo? Que siempre te dejaba tirar un tiro libre o algo, forma practicar parte un del juego de FIFA. De no FIFA. Es un juego distinto. Claro, esto pero es una pantalla de carga camuflada. Claro, pero no es otro juego. Estás jugando FIFA mientras esperas para jugar. Eso jugabas al Galaga. En cambio, así claro, ahora, no podés usar juegos de otra compañía y es medio obvio también. De hecho, hay un loading screen game jam. Que son estas cositas donde hacen juegos para chiquitos, joder a esta que son ley, claro. Juegos para... Esta patente. Patente que se venció, son juegos para pantalla de carga, así que esperemos que alguien lo use en realidad. ¿Vieron que el Dead or Alive era? Stream Volley. Sí, no va Dead a salir or Alive, en Stream 3. Stream 3 no va a salir en Estados Unidos ni en Europa por temor a que lo censuren o haya una mala prensa por el tratamiento. Por la misoginia. O sea, por lo mismo, claro, por tal cual, por lo mismo que tendrían que ver con esa tesitura, no tendrían que haber salido los otros tampoco. No, es el motivo por el que existen los otros. Se va de mambo, estamos los otros eran de volei. En este hay un juego en que las señoritas están sobre una superficie en la pileta y tienen que empujarse con sus respectivos traseros hasta tirar a la otra. ¡Y el otro también! Ah, no lo había visto. Yo no es que lo jugué, me lo contaron. En Dominico hacíamos kermés en la que investigación periodística. No me acuerdo quién me dijo que lo revise. ¿O no? Es nunca hiciste eso. Es lo mismo, ¿eh? Sí, Dios. Pesca. O pasás la manzana de uno a otro y se te cae un piquito. El papel. No pasa nada. El juego es el mismo, cambiaron los tiempos. Son minijuegos. Cambiaron los tiempos y las bikinis son más chiquititas. Puede y ser. Las chicas más voluptuosas. Nos vamos hasta mañana con Masacre. Mientras tanto, acá en Vorterix, en minutos, empieza a sonar Molotov en vivo. Malditos nerds.